escalofrío. Yo también veo al cielo con la esperanza de que venga un extraterrestre y me saque de aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 24 de septiembre del año 2021. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri. Estoy aquí con Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien. Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, man. ¿Cómo te fue en la semana? Pues bien, ¿eh? Sí estuve esquivando ahí dos pinches extrapedestres que se querían poner locos. Yo creo que todos los esquivamos todos los días, man. Sí, no manches, unos nos mandan inundaciones, otros sí, dicen... No, sí está cañón, ¿eh? Bien denso que se ha puesto, ¿eh? Ajá. Esta situación extraña. Bueno, nos acompañan dos personalidades el día de hoy. Uno es nuestro querido César Garduño. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ya listo para comenzar con este tema que pues es de mucho interés y también que plantea muchas preguntas, ¿no? Sobre si estamos solos o no, si nos visitan o no, y qué nos vienen a hacer, ¿verdad, Humberto? Pues no sé, no sé qué te han hecho. Yo tengo la sospecha de que acá, a Mario, ya ves que cómo maneja todo y que se sabe un chingo de conceptos, todo esto, o sea... De yo algún pienso, lado, sí. Yo pienso que llegaron los extraterrestres y le metieron un chip. No me digas. Sí, pero me pasaron todo ese conocimiento con cariño. No sé dónde le pusieron el chip, en realidad, pero... Ni por dónde se lo metieron, pero de que trae un chip con información, sí, ¿eh? ¿Una memoria de 4 teras? No, o más. O más. Traigo hasta el GPS integrado. Hasta el GPS. Ya ni digan, porque la gente que cree que con las vacunas nos van a poner un chip, se la va a creer también. Sí, eso sí, ¿eh? No. No, esa gente sí se la jala. Bueno, sí, pero... sí se la arrancó gacho. Oye, y también está con nosotros nuestro buen amigo Darnay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí, ya listos para este programa sobre abducciones. Abducciones extrapedestres. Extraterrestres. Así es. Oye, está interesante esta situación. Mucha gente afirma haber sido privada de su libertad por seres que no pertenecen a este mundo. De hecho, cumplen como ciertas lineamientos para que se considere una abducción. ¿No? Ajá. La primera es la pérdida de la noción del tiempo, es decir, que cierto tiempo de tu vida no sabes qué fue lo que sucedió. Usualmente estás consciente de que perdiste una hora, dos horas, media hora, pero no sabes qué fue lo que sucedió en ese tiempo. Esa es una parte. Hay algunos que manifiestan pesadillas. Otros que tienen lesiones en el cuerpo, no les puedo decir en dónde. Y aparte, dolores de cabeza es muy común que tengan estas personas que dicen haber sido privadas de su libertad. ¿Y ustedes creen realmente en eso? Uh-huh. César, ¿tú crees que sí haya abducciones o no? ¿O piensas que es una histeria colectiva? Mira... ahora sí que voy a bater la pelota caliente porque yo creo que no se trata de creer o no. A ver, échale. Porque las pruebas ahí están, las pruebas de que algo está sucediendo ahí están. Uh-huh. Ahora sí que, como dicen, tanta gente no puede estar equivocada. Y ya cuando incluso le entra a la bola un psiquiatra de Harvard y escribe dos libros en torno al tema... porque llegaron a Harvard a ser atendidos por él más de 200 casos y que comparten detalles tan parecidos, porque por ejemplo la pérdida del tiempo, los hombrecitos grises, cómo son físicamente, pues eso es como muy ya del dominio público, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero los detalles más concretos de cómo es la sala donde los estudiaron, el tipo de estudios que les hicieron, de dónde les tomaron la sangre, con qué tipo de aparatos. Sí. Ahí es donde se plantea uno la pregunta de qué está pasando, ¿no? Claro. Porque si no, no puede ser una coincidencia que, por ejemplo, en este caso, el doctor se llama John E. Mack. Uh-huh. Toda esa gente compartiera esos detalles tan particulares al respecto, ¿no? Sí. Que por cierto, pues dentro de mis recomendaciones, ya ven que yo siempre ando recomendando libros. Sí, de una vez, ya que tocamos el tema, pues me voy a saltar un poquito en el tiempo. Vamos a saltarnos en el tiempo como si nos hubieran abducido, ¿no? Órale, ya estás. Entonces, hoy voy a recomendar no uno, sino dos libros, que son los dos libros de John E. Mack. Ok. El primero se llama Pasaporte al Cosmos. Uh-huh. La transformación en el hombre en los encuentros con alienígenas, de 1999. Ajá. Y el segundo es, y creo que es el más famoso, y es un poquito anterior a este de Pasaporte al Cosmos. Uh-huh. Es Abducciones, encuentros humanos con alienígenas, de 1994. Órale. Y estos libros lo que tienen de interesante es que tocan el tema de los ovnis desde un punto de vista científico. Ajá. Porque, bueno, repito, estamos hablando de un catedrático de Harvard. Entonces, una persona con esa responsabilidad y esa necesidad incluso de conservar su nombre en buena posición de credibilidad. Ajá. Claro. Pues no puede aventarse a decir tonterías, estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Entonces, te puedo decir varios que se han hecho famosos diciendo tonterías, ¿no? Ay, bueno, pero no estamos hablando de Jamie Maussan, ¿no? No, en realidad es otro nivel. De otro nivel, exacto. Ajá. Estamos hablando de otro nivel. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, más allá, regreso a la pregunta, más allá de creer o no creer, pues más bien ahí está el fenómeno, ¿no? Y sí plantea muchas preguntas que sí hay que tomar en cuenta, porque pues ahí están las pruebas, ahí está la gente, y tanta gente no puede estar mintiendo, sobre todo teniendo tantas coincidencias, ¿no? Repito. Sí, como cosas que son muy iguales, ¿no? Uh-huh. Sí, en eso tienes toda la razón. ¿O a poco no, Humberto? Pues a ver, ¿qué opina acá Dark Knight? Y ahorita yo doy mi opinión. Pues, mira, yo en verdad sí creo en eso. O sea, definitivamente, no es que haya pruebas, ¿no? Finalmente hay mucha gente que ha pasado por estas cosas, y aunque no lo dicen abiertamente, cuando se han sometido a regresiones por hipnosis, han descrito cosas que realmente pues está fuera de lo común, ¿no? Uh-huh. Con esto no quiero decir que todo sea real, ¿no? Habrá algunas cosas que finalmente sea por tener presencia, por hacerse famoso, lo que sea, ¿no? Pero hay mucha gente que pues, no, o sea, no puede vivir con el trauma, con el que tienen algo y que no duermen, están constantemente ya dañados en su psique. Entonces, yo sí creo que hay algún tipo de abducción. Y tan eso está que ya ven que hay una asociación de abducciones en España. Ajá. Ya se levantó un registro este año exactamente, precisamente en junio. Ya hay una asociación y ya está avalada por los por gente en España que puede llegar a eso. Digo, no sé cuál sea el caso, no sé si todos los casos sean reales, no lo sé, pero de que hay cosas que se el trauma que causa esto a muchas personas que han sido abducidas, pues es muy fuerte. Claro. Muy bien. Aparte, pues ya ves que ahora He sabido que hay hasta seguros, obviamente no estamos hablando de aquí en México, que hay aseguradoras que tienes esa parte en la póliza. Sí, seguros contra abducciones, sí, exacto, es correcto. Y esto, ¿sabe por qué? Porque donde se ha estado más, donde ha habido más últimamente, es en Alaska. Ajá, sí, sí. Como que en Alaska se ha dado más ese tipo de situaciones. Sí, pues si recuerdas esta famosa película, El Cuarto Contacto, exacto. El Cuarto Contacto, sí, exacto. Está inspirada en una historia de Alaska. Sí, y dicen que tiene que tiene escenas tomadas de los archivos reales de lo que sucedió. ¿No la has visto? ¿Quién? Tú ya la viste, sí, es que sí tiene. Sí, ya la vi. Se supone que sí, son pues escenas al final pasan la comparación de realmente las escenas reales contra fragmentos, bueno, más bien pasan fragmentos de las escenas reales contra la parte donde dramatizaron eso en la película. En la película. ¿Sí? Y realmente sí está muy impactante, sí, ¿eh? Está muy cañón, la neta. Sí, es que ahí vemos que realmente todo esto, yo sí creo. Bueno, en realidad sí creo que existen los extraterrestres. Tengo mis dudas en cuanto a si han o no venido aquí a la Tierra a visitarnos. Ahí sí tengo mis dudas. Me inclino más porque sí, la verdad. Pero no estás completamente. Pero no estoy seguro. Completamente seguro. Ahí sí no te puedo afirmar. Pero de que te puedo decir que hay extraterrestres, los hay. Que hay vida fuera de la Tierra. La primera vez que Humberto se inclinó a pensar que sí fue cuando lo raptaron los extraterrestres. No. Pues hay mucha gente que sí, creo que te ha tenido contacto, ideas bien extrañas. Exacto, raras. Entonces a eso iba. ¿No? Porque realmente fuera de eso, a mí nunca me han raptado ni madres, ni a César, ni le metieron un chip por donde sea. Por donde sea. Bueno, para la gente que nos está escuchando, es una broma que traemos, sí, cargando Humberto y yo desde hace rato, entonces es cotorreo de cuates. Exacto, entonces no, realmente a mí nunca me han abducido, creo que a ninguno de los que estamos aquí hemos tenido esas experiencias. Sin embargo, sí hemos analizado mucha documentación de gente que sí. Exacto. Incluso hemos generado estadísticas que realmente las personas, incluso en el mundo, que más creen en ovnis, sí, son los rusos y los mexicanos. Ah, claro, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces, se dieron cuenta, incluso porque se ha intentado científicamente explicar realmente esta parte de las abducciones. Uh-huh. Y se han llegado expertos asegurar que durante los sueños lúcidos, sí, tiene algo que es parcialmente consciente, sí, y los pensamientos oníricos, ah, claro, que pueden ser controlados. Sí, estoy de acuerdo. Sí, incluso hicieron los rusos un experimento con 152 personas, sí, para investigar las historias de secuestros alienígenas. Sí. Y la publicación, bueno, más bien los resultados que publicaron, sí son algo impactantes. A ver, échale. Porque realmente estos sueños pueden explicar muchas similitudes, pero sí se lo atribuyen a la psique. Uh-huh. ¿Sí? y a los pensamientos oníricos que tienen durante el descanso. Okay. Lo que nosotros aquí en México decimos comúnmente como que se te sube el muerto. Muerto, ajá, sí. ¿Sí? Que está parte demostrado que realmente es que tu mente consciente, la parte consciente de tu cerebro despierta, pero la parte autónoma e inconsciente del mismo, que la que tiene el control en sí del cuerpo, esa todavía sigue dormida. Uh-huh. Entonces tú conscientemente quieres mover tu cuerpo y no te puedes mover. Claro. Uh-huh. Entonces sienten una pesadez, sienten que se empiezan a desesperar, que se ahogan, y es lo que aquí se ha explicado como que se le sube el muerto. Claro. Que también son otras cosas que tú dices, ok, esta es una explicación parcial. Porque no todos los abducidos han sido sueños, porque hay muchos que han regresado con marcas físicas. Así es. Que muchas sí pueden generarse por la mente, por el poder de la mente, y otras no. Así como en este caso que dije de los que se les sube el muerto, sí, recordemos el estudio que hicieron en una universidad en Estados Unidos sobre el ente. Ah, claro, que sí. Que precisamente sí, ella sentía como literalmente una presencia se le subía y la violaba, ¿no? Claro. Entonces tú decías, ah, pues a lo mejor es parte de, pero no, demostraron que realmente no. Que sí era real y que no pudieron explicar qué era esa cosa que se le subía. Claro. Entonces, sí estoy de acuerdo en que a lo mejor muchos lo están alucinando, porque hay muchos que, lamentablemente, yo pienso que hay gente que no quería ser abducida, que la abdujeron, uh-huh. Y hay mucha gente que no la han abducido, pero sin embargo como que quieren que sean ser abducidos, ¿no? Claro, claro. Entonces, en estos últimos principalmente, pienso que debe de hacer, puede haber un montón de alucines de lo que realmente su mente desea, pero no ha logrado. Okay. Y eso está desvirtuando a los que realmente fueron abducidos y que realmente como víctimas, bien aquí lo dijo Dark Knight, son gente que pues se prefiere reservar, ¿no? Claro. Sí, porque vete a saber qué les hicieron. Sí, que no quieren que se sepa. Entonces, ¿no? En esos dos, como que se puede estar confundiendo la información. Así es. Sí, está como raro, fíjate. Está como extraño porque, como bien dice, yo estoy de acuerdo en lo que dice César Garduño, mucha gente, porque es lo que me llama la atención, ¿no? A lo mejor algunas personas, pues sí, sí lo soñaron, lo imaginaron con los sueños lúcidos, ajá, como nos estás explicando. Pero también se me hace como muy curioso que muchos sin conocerse tengan una visión muy similar, ¿no? Que a lo mejor ahí podríamos caer en lo que en las pruebas que tienen, ¿no? Exacto, porque por ejemplo es, ya ves que hay mucha gente que cuando dice que va a morir ven el famoso túnel. Así es. Y se han hecho investigaciones donde está casi comprobado, no asegurado, pero casi, que realmente el túnel que ves es la visión que tiene del final tu cerebro al momento en estar perdiendo el oxígeno. O sea, es un cerebro decadente de oxígeno el que te genera esa visión del túnel. Sí, puede ser algo. Entonces puede ser, ¿no? Lamentablemente, pues para concretar ese estudio, pues necesitamos morirnos y luego que nos resuciten, exactamente, ¿no? Claro. Y verificar eso. Nada más que, exacto, o sea, que se ha hecho porque hay personas que han muerto y resucitado, sí, pero es algo muy delicado porque estás hablando de quitarle el oxígeno al cerebro y ese en fragmentos de en segundos, si tú te equivocas en medidas o algo así, si puede regresar la persona, la vuelves a revivir, pero ya tiene un daño cerebral. Claro. Puede llegar a tener un daño cerebral si haces eso mal, entonces realmente pues no creo que haya mucho mucho voluntario, ¿no? Para no, fíjate estudios. Que yo tengo una anécdota respecto a eso, a lo mejor será para otro programa, pero pero sí conocí a una persona que un familiar falleció y posteriormente lo reanimaron, bien. Pasó cierta cantidad de tiempo sin vida, pero como que respecto a lo que tú nos estás platicando, como que el cerebro sabe cuando realmente ya es el retin cantimpache y cuando realmente no, porque esta persona asegura que nunca vio nada. Para él fue el hecho de morirse era oír un zumbido muy fuerte. Ajá. Y posteriormente le empezó a dar mucho sueño y es como si se durmiera de cansancio. Estuvo clínicamente muerto varios minutos y cuando lo reanima, él es lo que él platica, pero jamás vio el túnel, ni sintió, ni nada. Sí, es que eso realmente sería para otra, ¿no? Para otro programa. Incluso entonces, hay varios, que me voy a salir tanto del tema, hay varios que han visto sus cuerpos desde arriba, que son los famosos viajes astrales. Ah, fíjate. ¿No? Sí. Entonces, pero ya, ese es otra cosa. Ese es para otro programa. Exactamente, ¿no? Volviendo a los alucines. Volviendo a alucines, siglas. Sí, se dice que más o menos alrededor de los que se han estudiado, alrededor del 55% de las personas experimentamos sueños lúcidos, sí, una o más veces en nuestra vida. y el 23% de nosotros tenemos sueños lúcidos al menos una vez al mes. Ajá, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Puedes entonces explicar qué es un sueño lúcido? Yo lo veo como cuando vas a pasar, digamos, en el umbral donde en que estás dormido y vas a despertar. Son todos aquellos sueños que tú juras que son verdad. Ajá. Porque tocas las lo cosas, sientes, lo todo, sientes, lo percibes. Sí. Ese es como un lenguaje, sí, más colonial. Ajá, pero hablando de las frecuencias del cerebro, exacto, estás exactamente en medio del umbral de entre dormido y despierto. Ajá, exactamente. Entonces, cuando estás pasando en eso, puedes pasar unos instantes lúcidos. Lúcidos, exactamente, por eso se llaman sueños lúcidos. Como tú dices, no, y pueden ser pues pesadillas también, o nada, sí, más sueños, sí, sí, ¿no? Hay unas bichas pesadillas donde dicen, no manches, yo sentí como me agarraron, todo, ¿no? Sí, claro, o son como, todos esos sueños. Yo tengo un amigo que él soñaba muy seguido que le disparaban, fíjate. No manches. Y él me aseguraba que él sentía incluso el dolor de la bala, uh-huh, cuando le entraba en el pecho. Sí, claro, son todos esos sueños que te hacen, sí, sentir, pero todo eso. Ajá, uh-huh. Pero sin embargo, eso es como que algo generado, digo, afortunadamente yo creo, algo generado por el cerebro, porque él realmente en su vida real, uh-huh, nunca le han disparado. O sea, uh-huh, él no sabe lo que se siente que te disparen. Sí, algún miedo, algo así. Exactamente, uh-huh, pero así lo interpretaba su cerebro, y él dice que muchas veces soñaba y le disparaban y él se despertaba, pero que él sentía el balazo y todo, como le quemaba y le pegaba. ¿No? Uh-huh. Entonces, volviendo aquí. Hay muchos. Sí, claro. Si es que de repente como que nos vamos de un lado, sí, al otro. Estamos viajando en el tiempo. Es que estamos en la línea. Es que realmente, amigo, por los estudios que hay, sí, como que realmente se entrelazan, estamos cosas. Exactamente, se entrelazan, porque la mayoría de las explicaciones que se han dado científicamente, no al 100% comprobadas, es que la mayoría de ellos pueden haber sido sueños lúcidos. Ajá. Sí. Por eso como que estamos recayendo mucho, mucho en esto. Sí. Entonces, lo interesante es, como estamos comentando, es que la mayoría sueña lo mismo. Así es. No sabemos si realmente sueñan lo mismo o realmente sueñan lo mismo intentando generar un esquema de imitación. Claro. Es decir, si yo te aseguro o yo les aseguro que a mí ya me abducieron, y que te dije, no, mira, son unos, unas madres, largotas, grandes, color rojas, ¿no? A lo mejor ustedes van a empezar a soñar eso y van a decir, sí, cierto, yo también las vi, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, claro. Esa es como una imitación que puede llegar a ser el cerebro. Y entonces, cuando todo mundo dice, pues son hombrecitos grises, y el otro dice, sí, cierto, yo también vi hombrecitos grises. Y el otro alucina y dice, pues yo voy a alucinar hombrecitos grises, ¿no? Y todos ven hombrecitos grises. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que de ahí se pueden desprender varias cosas. Fíjate, hay una... Pero vamos mejor a los casos. Sí, hay un caso. Está considerado como el caso más, ¿cómo te dijera yo? Más absurdo. ¿Como el caso de las carnitas? Sí, como el caso de las carnitas, exactamente. Como más risible. Es de Betty Anderson. Se llama. Esto fue en Massachusetts. Se supone que ocurrió en 1967. Es uno de los casos como más, lo toman como a broma. Porque, bueno, según esta señora, Betty, recuerda haber estado en su cocina y de repente vio unas luces que entraron a su cocina, a su casa. Una luz roja intensa que entró por la ventana. Y pues bueno, según fue abducida. Lo interesante de esto es que, bueno, la familia de Betty también estaba en la casa al momento en que ocurrió este evento. Ajá. Y bueno, todos ellos narran como partes muy bizarras de la historia, muy extrañas. Por ejemplo, Betty aseguró ver 5 seres extraños que se movían flotando en el aire, es decir, no caminaban. ¿Sí? Su padre y ella aseguran también que las criaturas tenían un líder que tenía un pie más corto que el otro, ojos muy amplios y expresivos, orejas muy pequeñas, narices en forma de pera, y un pequeño orificio en el que se debía de estar la boca, ¿no? Los niños de Betty estaban en un estado de animación suspendida, alguna cosa así, al igual que la madre, que su mamá de Betty. Ajá. Pero solo se llevaron a la señora, solamente se llevaron a Betty, quien aseguró que nunca sintió miedo, solamente una sensación de mucha paz y serenidad. Pronto se vio dentro de una supuesta nave que tenía unos 20 pies de diámetro, y ahí fue examinada. Ajá. Una prueba que describió muy dolorosa, como una situación como si le metieran aparatos dentro de la piel, cosas, algo así. Aunque nunca comentó lo que había pasado hasta después de 8 años, vio un anuncio de un investigador llamado Allen Hynek y expuso lo que había pasado. La verdad es que los resultados de la investigación para ese tiempo se resumió en un informe de 528 páginas que aún son un pilar en referencia de investigación. Por toda la situación que ella platicó, es como muy, ¿cómo te dijera? Como muy volátil, o sea, no aterrizan bien la experiencia que vivieron estas personas, ¿no? Ajá. Sobre todo por lo que comentan y cómo comentan las cosas, o sea, hay cosas que no cuadran, ¿no? Por ejemplo, los 20 pies de la nave de diámetro era muy pequeña, o sea, como que nada más estaba la parte donde ella la intervinieron, o qué onda, ¿no? Otra cosa que saca mucho de onda son estos seres, que nunca nadie ha vuelto a ver un ser similar, ¿sí? Un ser un poco parecido a lo que ellos vivieron. Entonces es un caso que existe, que está documentado, pero que no es tan creíble, que es muy posible que haya sido un sueño, como tú bien indicas, un sueño lúcido. Debido a que siga sí, que no es tan creíble su historia, ¿no? Creo que este es uno de los casos que tenía el famoso proyecto que tenía el gobierno de los Estados Unidos, que se llamaba el Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul, sí, así es. Entonces, aquí una vez los militares lo que tenían que hacer era desmentir totalmente lo que fuera una verdad a medias, ¿no? Claro. Y hacer que todo lo que, toda la investigación, hacerla lo menos creíble o que fuera totalmente, pues, sacado de contexto, como ven lo que dices tú del diámetro de la nave, que no correspondía a todo esto. Entonces, muchas de estas cosas giran manejadas por los militares en los informes para que precisamente eso se desvirtuara totalmente. Ah, fíjate. No estoy, digo, mentiría, seguro que así lo hacían, pero bueno, sabemos cómo se manejan los gobiernos, sabemos cómo se manejan las cosas que no tienen alguna explicación o que pueden ser un paradigma para mucha gente. Claro. Y bueno, pues de ahí hay muchas historias sobre, ya que el proyecto, el Libro Azul, empezó después de lo de Roswell. Y el proyecto se cerró cerca de los 80s. Sí. O sea, se cerró totalmente ese proyecto. Entonces hay muchas historias sobre no solamente sobre abducciones, sino sobre todo de ovnis. Y hay muchas que son muy, bastante extrañas y que dirías, esto lo sacaron, se lo inventaron, pero ¿quién sabe de dónde lo sacaron? Sí. Sí, es que... Pero, pues bueno, o sea, finalmente están las evidencias. Hay mucha gente que ni siquiera tiene la necesidad de hacerse notar, ¿no? Sí, claro. Como otros que han hecho hasta películas de esto, ¿no? Hay unos que dicen, oye, queremos hacer una película sobre esta abducción. Creo una de las más famosillas es la de Fuego en el Cielo, no sé si la recuerdan. Sí, como no, y además es una excelente película, ¿eh? Ah, bueno, pues es un caso real. Esta persona realmente no quería salir, no quería que se hiciera público nada de lo que vivió. Sí, le costó mucho trabajo porque esta persona Realmente le costó mucho trabajo superar lo que le pasó, porque realmente fue algo muy impactante. Sí, así es. Fue una película, fue un caso muy impactante. Pues mira, hay otros casos también que han sido famosos por, ya sea porque fueron muy publicitados o porque se escribió algún libro sobre ellos o porque hubo alguna institución que los documentó. Claro. Aunque hay registros de abducciones que ahora se les denomina como criptoabducciones, Ajá. por la antigüedad que tienen, porque son casos del siglo XIX. Pero por su misma antigüedad hay muchas cosas que no se pueden comprobar muy Muy bien y bien, claro. hay errores, hay diferentes registros donde hay diferencias, hay discrepancias entre la primera y la segunda vez que se registró eso. Entonces se pone en tela de juicio la veracidad de la investigación con esa antigüedad. Pero ya en el siglo XX, la primera abducción considerada la primera abducción importante fue la de un brasileño que se llamaba Antonio Villas Boas, que era un agricultor brasileño. Sí. Él platica que en 1957, cuando él tenía 23 años, que bueno, ahorita que les platique toda la experiencia van a entender por qué digo esto. A los 23 años, pues era lógico que el tipo de experiencia que él vivió pues fuera por ese sentido, porque él platica que él, para evitar el calor del día, le gustaba trabajar en la noche. Él era un granjero, les decía. Y en uno de esos días que él estaba trabajando hasta tarde, vio en el cielo una estrella de color rojo que se empezó a acercar a él, y ya cuando estaba lo suficientemente cerca se dio cuenta que era un disco de color rojo que se posicionó sobre de él y lo levantó del piso, ¿no? Y se lo llevó. Describe a los seres como seres muy parecidos a nosotros, nada más que con las caras largas y los ojos como tipo de gato, y de 1,5 metros de estatura. Dice que lo desnudaron cuando ya estuvieron en contacto con él dentro de la nave, lo desnudaron, lo pusieron en una especie de cama de auscultación y entre varias cosas lo llenaron de gel, todo el cuerpo lo cubrieron de gel y sobre todo le sacaron una muestra de sangre del cachete, de uno de los cachetes de la cara. Digo, hay que especificar, ¿no? Ah, okay, Porque sí, no, qué se bueno que puede, se especifica, sí, puede, ya dije, se no, puede ser en gelatina y lo pusieron a luchar contra sí. otras chavas, Exactamente. ¿no? A propósito de que lo pusieron a luchar, dice que después de que hicieron todo esto, todos esos seres masculinos que lo recibieron salieron del cuarto y entró un ser femenino y venía desnuda, Sí. que era muy atractiva, nada más que chaparrita, 1,5 metros, muy bonita, igual con ojos de gato, el pelo de color rubio plateado y el resto del vello del cuerpo de color rojizo. Okay. Y tuvieron relaciones sexuales ahí en la nave. Okay. Al final de las relaciones sexuales, este ser le indicó sin hablar, con señas, señalándole el abdomen de ella, que había quedado embarazada y que iba a tener un hijo de ambos. Después de eso, bueno, ya regresaron los otros seres, lo vistieron y lo entregaron. El asunto es de que le quedaron secuelas, en algunos casos visibles de todo lo que le habían hecho. Sí. Aparte de que tenía cierto trauma psicológico y tenía dolores de cabeza, náuseas, sentía debilidad en el cuerpo. Entonces, él fue y habló con un reportero, de ahí que viene toda esta cobertura hacia su caso. Okay. Bueno, ese es sobre Antonio Villas Boas. El segundo caso importante es ya en 1961, en Estados Unidos, lo que le pasó a Betty y a Barney Hill. Gil, el matrimonio Hill es el caso que es considerado como el primero, debido a que sí presentaron pruebas de lo que había sucedido. Continúa, César. Pues mira, el caso, que por cierto hay una película bastante impactante, que se hizo en 1975 sobre este caso de Betty Barney Hill. Así es. Que se llamó El Incidente OVNI. OVNI, ajá. En español. Si bien la película al principio es como muy atrabancada, porque muestra muchas cosas así, una tras otra, como sin tener ningún sentido, ya cuando empiezan a entrar en materia... Sí, se pone ya interesante. Se pone interesante, sobre todo porque quien hace el papel de Barney Hill es James Earl Jones, que es quien le da su voz a Darth Vader en Star Wars. Sí, sí, sí. Pero en realidad, más allá de los efectos especiales, tiene poco que ver. Sí, Darth Vader es extraterrestre. Bueno, sí, pero... No, de hecho, no. Porque Anakin no es extraterrestre. Sí, es extraterrestre. No viven en la Tierra. Ya, sigue, amigo, ya fue sí. Cortón. Ya estoy acostumbrado. No pasa nada. Entonces, más allá de los efectos especiales, tiene poco que la volví a ver. Ajá. Porque desgraciadamente es ese tipo de películas que uno ve cuando es niño. Sí. Y que jamás te vuelves a encontrar con ella ni en DVD, ni en Blu-ray, ni nada por el estilo, ni en la tele. Entonces, hace poco la encontré en YouTube y tiene subtítulos, entonces búsquenla en YouTube. Los efectos especiales, pues ya se les nota la edad, no son tan buenos. Sí, claro. Pero ahí lo que realmente da hasta miedo es la actuación de James Earl Jones y de la actriz, que no recuerdo su nombre, que le hace de Betty Hill. De Betty Hill. Los dos tienen actuaciones realmente intensas que te meten en la situación y te termina dando miedo, que también es una cosa que creo que compartiremos todos nosotros siempre que hay una película sobre abducciones, aunque se les considera hasta cierto punto drama, ciencia ficción, pues sí tienen un elemento de miedo muy importante. Ajá. Entonces, sí, esta película desde siempre me causó mucho miedo por todo lo que muestra, ¿no? Y yo creo que también es porque, pues hasta cierto punto, inconscientemente, el mensaje que te dejan es que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y eso es lo que te termina dando más miedo. Sí. Entonces, bueno, el caso de Betty Barney Hill es muy interesante, no tanto por esta cuestión de la relatoría de que, bueno, nos llevaron a la nave y nos hicieron estudios, ¿no? Sí, claro. Lo más rescatable y lo más importante del caso de Betty Barney Hill es que Barney tenía pruebas físicas también. Sí. Que las mostraron con su terapeuta. Uh-huh. Y sobre todo Betty dibujó, estando en regresión. Sí. Hipnótica. Dibujó un mapa estelar que muchos años después, 20, 25 años después, ya con tecnología computacional, se hizo una proyección de ese mapa y resultó que se refería a la formación de estrellas Zeta Reticuli. Sí, Zeta Reticuli. De hecho, entonces, ese dibujo es lo más interesante de todo el caso. Exactamente. Exactamente, entonces, sobre todo porque viene de alguien que no tenía absolutamente idea de formaciones de estrellas ni nada, ¿no? Sí, lo que ella comenta es que les pregunta a estos seres que de dónde vienen, y ellos le hacen un como mapita de dónde vienen, Zeta Reticuli, Y ella lo presenta como prueba, y como tú bien dices, 25 años después, porque en ese tiempo no se tenía la tecnología para ver hasta ese punto. Exacto. Y 25 años después, 20, 25 años después, que la NASA puede llegar a ese punto, se dan cuenta que el mapa es exacto, que es verdaderamente de esa parte, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, eso fue lo que dijeron, pues, okay. Yo sí, eso es lo que se dice. Es lo, ¿no?, que dijo César, yo qué. Oh, que la canción. Sí. No, la culpa es de Humberto. Sí. Pues mira, ahí va. Nah. A ver, échale. Mira, hablando de, no sé qué opina aquí Darnay, anda muy pensativo ahora. Sí, está muy pensativo. Pero, por ejemplo, la historia de este tal Antonio Villas-Boas, dijiste. Villas-Boas. Ajá. Se me hace medio fumada, porque creo que es la única historia, creo, que él habla incluso de la sexualidad de los extraterrestres. Sí. La mayoría de los que han sido abducidos hablan de los extraterrestres como unos seres asexuales. Asexuales, digamos. Sí, que no se les nota. Sí, sí, sí. Incluso hacen mucha referencia a los famosos ángeles. O sea, ya hablando de religión, dice el ángel no es como hombre, no es como mujer, es como asexual. Así es. Sí, entonces así se le denota también a los llamados grises, que es como se les dice mayormente, ¿no? Entonces, claro. Por eso yo les comentaba que curiosamente va hacia un tono sexual la relatoría de un cuate que está en su pico sexual a los 23 años, ¿no? Sí, así. Exactamente. Entonces, ver si tenía pelos en las manos o qué pez para ver si. Exacto, exacto. A ver si. Entonces, sí. Fíjate, bueno, que esa situación, refería, creo, ¿no?, que ustedes están en plena situación correcta, de que es muy posible que él haya pues pensado eso por la edad que tenía. Sin embargo, se le da mucha importancia a ese caso porque resulta y sucede que en 3 de diciembre de 1967, en Nebraska, Estados Unidos, un sargento de policía fue abducido también por seres muy similares. Ajá. Y resulta de que sus historias se entrelazan casi al 100% sin conocerse ellos. Por eso la historia del cubano es muy, muy referida a qué pasó. Es que yo así voy a hablar más vulgarmente. Sí, adelante. Más coloquialmente. Más coloquialmente. O sea, literalmente, entonces a este policía y al Antonio Villas-Boas, o sea, se los llevaron para ordeñarlos. Sí. O sea, literalmente se llevaron para ordeñarlos. Es que esto se me hace increíble, pues sí, porque ahorita. Generalmente así. Sí, o sea, sí, por eso, o sea, yo también creo que está algo como fumadona. Exacto. Yo también lo creo. ¿Por qué? Pero por... se le toma esa importancia porque por estas eso. Dos historias se entrelazan casi al 100%. De hecho, la descripción de los seres son casi exactamente idénticas. Es por eso que le toman tanta importancia. Pero sí también creo que pudo haber sido la edad. Exactamente. Se me hace muy real porque incluso, si hablamos ahorita, no de seres extraterrestres. No, claro. Pero ahorita ya hay maneras, literal, de extraer el esperma de un hombre sin ordeñarlo, sí, sin tener que, ¿no?, meterlo a... Exactamente. A, y también hay maneras... con un extraterrestre, ¿no? Claro, sí, exacto. Sí, sí. No, no, y a lo que voy... Y hay maneras de ese semen que se le ordeñó, vamos a decirle, a los hombres. Ese semen puede ser introducido para fertilizar el óvulo dentro de una mujer. Sí, claro. Sin necesidad de tener las relaciones sexuales. Sí, estoy es de acuerdo lo que voy. Contigo. Entonces, si nosotros mortales que no hemos llegado más allá de la luna tenemos la capacidad de hacer eso, oye, pues estos cuantos te podían ordeñar, pero sin pena ni gloria, como que para qué querían hacer toda la parafernalia, ¿no? Sí, ¿no? Como el chiste del bzz, ¿no? Ajá. Bzz, bzz. Es que ya lo hice, ¿no? Ajá, o sea, exactamente. Sí, entonces, sí, claro. Es a lo que cuéntalo, cuéntalo. Habrá quien no se lo sepa. A ver, vas. ¿Para pues qué es lo que dices? Es un hombre, ajá, que se encuentra con un extraterrestre. ¿Para qué lo dices? Ahora cuéntalo. Así rápidamente. Bueno, pues es un hombre que se encuentra con un extraterrestre y empiezan a platicar. Y el extraterrestre con el dedo le toca el hombro y le hace pzzz. No, pero es que, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo vengo de la galaxia de Andrómeda. Y cuando le pregunta cómo tienen relaciones sexuales, el extraterrestre le dice así. O sea, así es. O sea, ya te planché, papá. Sí, exactamente. Como el chiste, ¿no? Ya hasta di vuelta. Oigan, fíjense que antes de continuar quiero mandar saludos, por favor. A Roberto Eslava. Saludos a todos, nos manda saludos a todos. A Graciela Cáceres, que le gustó el tema que estamos tratando. A Roberto Ruiz, que también le dio like. Y por acá tenía yo en YouTube. Ah, Diego Castro, ¿cómo no? Diego Castro un también. Saludo también para él. Que saludotes, está saludotes, saludotes. A YouTube. Órale, arránquense. También acá hay que mandar a saludar a Laura Orozco, que es su cumpleaños. Es su cumpleaños, por supuesto. Laura Orozco, un saludote para ella. Que nos ella. Aparte pastel, antes de que no nos vaya a salir que se la abducieron el pastel los extraterrestres y que ya no alcanzamos. Ya no lo quiero así. Y que ya no alcanzamos y que lo regresaron después de ordeñar el pastel. Esas son las locas, ¿no? Porque no, esa sí no la vamos a creer. Exacto. Felicidades por el programa, nos dice Roberto Estrada. Muchas muy gracias. Bien. Gracias. Déjame decirte que aquí en México estamos en un lugar pues prácticamente protegido. Ah, sí, cómo no. Aquí en México se cree que México está protegido por extraterrestres. Sí, sí tiene una... Principalmente, fíjate que estaba yo investigando una curiosidad, que en los habitantes de Tampico y Ciudad Madero creen que toda la costa frente a la playa Miramar es el mejor lugar para ver ovnis. Ajá. Y que es uno de los lugares más protegidos para que no choquen ahí los huracanes. ¿A poco? Así es. Muchos aseguran, fíjate que muchos aseguran, que los extraterrestres llevan décadas protegiéndolos de los huracanes. Que luego de que van avanzando con mucha fuerza hacia las costas de Tampico, sí, se detienen y de forma abrupta, misteriosamente cambian de rumbo. ¿Y no saben por qué? No, no te dan una explicación. Realmente esto, digo, apenas lo leí, lo voy a investigar, porque claro, sí me llamó la atención. Sí. Lo voy a investigar a ver si realmente se acercan a Tampico y de ahí se van a hacer desmadres al norte del planeta. Ay, ¿no? qué casualidad. Digamos, Estados Unidos. Porque a ver lo que les pasó, ¿no? Sí, claro. Ajá. Aseguran que hay una base submarina unos 40 kilómetros de la costa y que ven sus naves, esferas, triángulos, luces que vieron, pero desde la costa. Claro, claro. Hay un señor que se llama Don Alonso. Ajá. Tiene 68 años. Él es ingeniero civil, empresario, exteniente y jubilado de Pemex. Ok. Sí, él asegura que en 1933 y en 1955 unos huracanes literalmente se llevaron los restaurantes de la familia de Don Alonso en la playa de Miramar. Gachos, ¿no? Ajá. En 1933 golpeó uno de categoría 5. Todavía no se hablaba de los extraterrestres. Sobrevivieron, construyeron otro que se lo volvió a llevar otro huracán, el huracán Hilda, esta vez en 1955. Charros. Sí, este fue choncho porque tres cuartas partes de la ciudad quedaron bajo el agua, 20,000 personas quedaron sin hogar y ahí también acabó. Los huracanes también llegaron en el 47, en el 51 y en el 66. O sea, como ves, sí es una zona muy golpeada. Pero de repente dijeron que entraron en contacto con los extraterrestres. ¿Sí? Que desde que pusieron en 1967 un monumento a la Virgen del Carmen, que es la patrona del mar y de los marineros, junto al muelle, que desde ese momento empezó a estar protegido ese lugar. ¿A poco? Incluso ahorita es una tradición que los marineros que pasan por ahí se persinen y hagan sonar sus bocinas. Bueno, las bocinas de los barcos. Claro, sí. Sí, no sé que salgan con alguna marihuanada. Pero esto ancló una teoría marciana después. Ok. Esto salió de un hombre que fue de la Ciudad de México hacia Tampico, sí, a principios de los 70 a trabajar, y aseguró que más que proteger a la ciudad, los extraterrestres que lo habían contactado era resguardar su base submarina. ¿A poco? Que recordemos que piensan que está a 40 kilómetros hacia adentro del mar. Ok, ya está. Eso también lo piensa don Alonso, el de la familia que llevan tres veces que se llevan los huracanes su, claro, sí, sí, sí, sus, sus restaurantes, ¿no? Uh-huh. Dice que finalmente es con el fin de protegerse ellos y que pudieron encontrar una manera de estar ahí. Claro. Don Alonso vio su primer ovni en 1983 y asegura que fue un disco de aproximadamente 60 metros de diámetro con luces amarillentas. Eso ocurrió arriba de la punta del malecón, que sirve para separar el agua verde del Golfo de México y el agua chocolatada del río Pánuco. Sí, claro. Y dicen que ese es el mejor lugar para ver cosas. Ahora, ¿cómo es que los extraterrestres protegen Tampico? A ver. Según un testimonio, los extraterrestres recomendaron que se colocaran varillas de aluminio, hierro y cobre en Playa Miramar. Y los pusieron. Exactamente. Esto porque el hijo de un señor hace 4 décadas atrás recibió esa sugerencia, que había que sembrar cada 100 metros varillas de 1 metro de longitud de aluminio, de hierro y de cobre. Eso es lo que le dijeron los extraterrestres, y que esa barrera iba a servir para desviar a los huracanes. ¿Sí? Ahorita recordemos que en Tampico, a 10 kilómetros del Golfo de México, viven unas 300,000 personas. Uh-huh. Y que la última vez que un huracán se dirigió hacia Tampico fue en el 2013. Y que efectivamente el huracán se desvió. Incluso ese año las autoridades locales colocaron el busto de un marciano en Playa Miramar, que después se lo robaron. Y declararon, si sí, no, o sea, tú dices, ya les dos, qué pez, ¿no? Pero declararon que el último martes de octubre se celebraría el Día del Marciano. O sea, ya. El último martes de octubre, ajá, se celebra el Día del Marciano ahí en Tampico. Por todas estas creencias que te acabo de decir. Sí, claro, por toda ahí, esta situación. Okay. ¿Cómo lo ves? No, pues está bien, no, chido. No, ¿no? Exactamente. Y sí, piensan mucha gente que hay. Que hay una manera en que los extraterrestres nos protegen. Fíjate que hace mucho tiempo, recordaremos en el... ¿Cuándo empezó a hacer erupción el volcán Popocatépetl aquí en la Ciudad de México? Pero que fue una erupción muy choncha. Creo que fue por ahí del... En el 2000, ¿no? En el 2000, sí. Sí, fue en el 80 y tantos, algo así cerca. No, en el 2000 hubo otra vez. La primera erupción así fuerte, que hubo mucha ceniza volcánica que hizo hasta este lado de acá de Catepec, ajá, fue en el 2000. En el 2000. El 2000, sí. Bueno, ajá, sí, porque es ya de las primeras, pero que sí, yo incluso desde aquí en Ecatepec, donde vivimos, desde la azotea de la casa se podía ver la lava. Fumarola, sí. No, no la fumarola, la lava como brincaba y salía del cráter del volcán. Okay. O sea, sí se alcanzaba a ver, recuerdo mucho esa vez. Tenían mucho que hubiera el problema de que hiciera erupción, incluso hicieron sitios de evacuación muy cerca de Amecameca, todas esas zonas que están muy cerca onda, del volcán. Sí. Y recuerdo que en aquel entonces conocí a un fotógrafo, él se llama Alfonso Reyes. Uh-huh. Y el fotografió, estuvo haciendo fotografías de la erupción del ovni, del volcán. Pero en una de esas fotos salió un ovni, que él asegura que cuando él estuvo tomando las fotos, él nunca vio nada. Pero cuando revela la foto, sale una estela de luz que está saliendo del cráter del volcán. Dicen que llegó un momento en que estaba borboteando como, pues como si fuera una olla con agua hirviendo, ¿no? Uh-huh. Y que de repente se calmó. Uh-huh. Pues mira, no te vayas tan lejos. Hoy apenas vi un video que pasaron en... Yo lo vi en YouTube. No, pero espérate, no me la corte, espérame. Noticiosas de, ahorita de ahorita de sigues México. Tú con tu historia, espérame. Porque si no se pierde el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, entonces ellos creen que a lo mejor hubo algún tipo de objeto volador no identificado que algo fueron a echar a ese, al Volcán. volcán, para que se calmara, porque se calmó muy de repente. Incluso las personas del UNAM en el SENAPRED estaban sorprendidas de cómo actuó el volcán en ese momento. Sí, él te digo, te repito, asegura él que él tomó la foto, nunca él vio nada, pero cuando la revela, se ve la estela de luz. Incluso yo tengo una foto que él me regaló. Esto me recuerda mucho posteriormente a las películas de Star Trek, en la segunda película, donde ellos están en un planeta que está a punto de ser destruido por un volcán. Y ellos van y meten precisamente un aparato para congelar parte del volcán y que éste deje de hacer erupción y salve a la civilización que vive alrededor del volcán. Entonces, como que hace. Esa película me recordó mucho este evento con el Popocatépetl. Ya, amigo, arráncate, tú vas. Ya me había emocionado, mano, y me cortaste la emoción. No, chévere. No, mira, les decía que hoy precisamente vi, un fragmento de los que publican en YouTube, de noticieros de algún lugar, de aquí de México, de alguna de las cadenas noticiosas de aquí de México, donde en estos días que estuvo dando lata Don Goyo, también se vieron salir objetos del cráter. Objetos luminosos, búsquenlos en YouTube, ahí están los videos y está interesante verlos. Y pues siguiendo acá con los casos curiosos de abducciones, hay uno que me llamó la atención, que no me acordaba y ahora pues rememorando todas estas cosas para el programa, me acordé de la película Comunión, no sé si la han visto, con Christopher Walken. Comunión, ¿no? También trata de la relatoría de una abducción extraterrestre, pero fíjense qué curioso. Está basada en un libro donde el autor del libro narra su experiencia personal, porque él fue el raptado, ¿no? Pero esta persona es Whitley Strieber. Si no le suena, Whitley Strieber fue el que escribió la novela de El Ansia, que también hicieron película, que es Sí, esta película de vampiros con Catherine Deneuve y David Bowie. Entonces él, yo no sabía, pero él se dice abducido, igual que sus hijos y su esposa, por extraterrestres, en una salida al campo. Entonces, sí. okay, sí, estás mencionando ese libro antes de que fuera película, obviamente. Yo debo decirles que yo lo llegué a adquirir precisamente porque tenía muchos sobre ese tema, me gustaba mucho todo, me gustó todo sobre ese tema. Y el libro me pareció, bueno, más que una investigación, pareció una narrativa. Exacto. Entonces, sí, la verdad es que yo tuve mis dudas, aunque debo decir que la narrativa del libro es muy buena. O sea, lo que les pasa, lo que narra, cómo les pasa y las veces que fueron a esa cabaña en el bosque y lo que vivían, sí es de miedo. Es realmente de Sí, miedo. O sea, claro. si no vieron la película, tiene varias cosas del libro, pero nada que ver con lo que él relata en el libro, que fue muy famoso, no recuerdo el año, pues debe haber sido a mediados de los 80s, finales de los 80s, el libro, que recuerdo haberlo adquirido. Es muy bueno como narrativa, a mí me gustó. Si fuera un caso real, dijo, qué miedo que haya pasado todo lo que pasó o vivió este cuate. Sí, el libro es del 87 y la película es del 89. Entonces, yo también recomendaría la película, sí, definitivamente el libro, pero la película también, y tiene su elemento también de miedo, ¿no? Sí, Como les claro. comentaba, todo lo que tenga que ver con abducciones tiene esa fibrita de terror inmersa, ¿no? Claro. Y es un tema que a mucha gente pues la mueve porque se ha tocado de manera ficticia en un montón de lugares. Recuerdo, por ejemplo, encuentros cercanos del tercer tipo, Guardianes de la Galaxia abre con una abducción extraterrestre. Chafa. Hay otra película más, mucho más antigua, del 53, que se llama Vinieron del Espacio Exterior. Ajá, sí. De una nave que cae a la Tierra, pero que se empiezan a robar a la gente. Sí. Para sustituirla por ellos mismos, ¿no? Por extraterrestres. Sí, claro. También está, yo no sé qué tanto entre en el género, yo creo que sí, Los Usurpadores de Cuerpos, la invasión de Los Usurpadores de Cuerpos, que hay pues cuatro películas. Sí, sí, sí. Una versión en blanco y negro, y la otra versión está con Nicole Kidman, que es de las... Esa es la última. Sí, es la última. Esa es la última que realmente me sigue gustando más, la de blanco y negro. Hay una del 78, me parece, con Donald Sutherland. Sí, pero no es tan buena. Y hay una del 93 también. Que la Nicole, más buena que la Nicole Kidman. Sí. Entonces. Pues sí, eso sí tengo que verlo. Eso también tienes que verlo. Pues no me pareció mala. Sí me parece mejor la del 53, me parece que es también. Y es que, la del 78, pero bueno, es un tema que sigue estando vigente, ¿no? Ajá, porque claro, la gente le sigue moviendo el tema. Y sí, pues ustedes saben que el cine es así. Todo lo que llame la atención, pues hay que hacerlo cine porque hay que ganar dinero. Entonces, hay en Mars Attacks también se toma, claro, Mars Attacks es una película cómica. Ajá. Pero también se toma el tema de la abducción y la experimentación con humanos. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, es un tema que ha dado para mucho. No, sí, claro, es que es interesante. La verdad es que es un tema interesante, que realmente es también como misterioso, ¿no? Forma parte de todo esto, ¿no? Así es. ¿Sabes? Ahorita debo recomendarles alguna lectura. Es difícil decirles que este personaje o este autor es un poquito... Es un investigador. Sí. Fue un padre jesuita. Se salió de la iglesia, entonces para los que son muy religiosos, olvídenlo, mejor ni lo lean. Pero no sé si han escuchado de Salvador Freixedo. Sí. Bueno, dos libros bastante recomendables, con investigaciones hechas por él y documentadas: El Diabólico Inconsciente y Defendámonos de los Dioses. Claro. Entonces, en los dos se trata sobre las abducciones, y te tratan de una manera de decir qué es lo que realmente están haciendo estos extraterrestres o intraterrestres. Sí, pues más bien, ¿no? Debo decir que muchos de estos pueden ser no fuera del espacio, no son del espacio exterior, sino son, dicen que pues, tal vez hay gente que tiene la teoría de que la Tierra es hueca. Ajá. Entonces, muchos dicen que son intraterrestres. Entonces, decirles ahorita de unos casos. Claro. No los tengo muy a la mano, pero ahorita que lo estaba yo recordando con todo esto que estado platicando, me vino a la mente él, y cuando lo empecé a leer, en serio, si no lo he leído y si no tiene nada que ver con la religión, en verdad se los recomiendo ampliamente. Ahorita creo que es un poquito difícil conseguir esos libros, más en pasta, no sé si en digital lo haya. Pero El Diabólico Inconsciente dejó una huella como no tienes idea, o sea, fue hasta casi casi prohibido, me lo excomulgaron de la iglesia, y rompió muchos paradigmas para mucha gente. Es más, trataron de desacreditarlo muchas veces. Él hizo muchas conferencias. Desafortunadamente, él ya no está con nosotros. Él ya falleció en el 2019 a los 96 años. Digo, si no tuvieron oportunidad, yo tuve oportunidad de escucharlo en una feria del libro. Sí. Y debo decir que mis respetos para ese señor. Pero digo que habla de unos de lo que hacían los, de para qué nos quieren los extraterrestres, ¿no? O los intraterrestres. Los intraterrestres. ¿Qué es lo que hacen con nosotros? Claro. Y una de las cosas, digo, eso lo hablo al aire, como no diciendo que sea verdad, pero somos caldo de bacterias y de ADN para seguir haciendo otro tipo de razas o experimentando con los humanos para eso. No sé si han visto que muchas de los de las abducciones que son de animales, sí, cómo son, o sea, quitan la sangre, están totalmente secos de sangre, están, ajá, a veces sin los ojos y los genitales. Sí. Y todo eso ha pasado también con los humanos, pero esos casos no están registrados porque no. son muy fuertes, ¿no? De ver, dice, oye, ¿sabes qué? Se encontró a una persona destazada, totalmente sin sangre, sin los genitales y abierto en canal. Entonces, sí son casos que son fuertes. Puedes decir, pues no, es que no le creo a este cuate, pero yo creo que valdría la pena a estas nuevas generaciones, si pueden leerlo, léanlo, van a ver lo que qué investigador tan bueno es este Salvador Freixedo. A mí en lo particular, sobre ovnis y sobre religión, es uno de mis autores favoritos. Okay. No, no, amigo, siento decepcionarte, mi estimado Dark Knight, pero eso no va a pasar. Ya ahorita los jóvenes no leen. Si lo tienes en TikTok, va, igual y sí, pero si no, no lo van a ver. Pero bueno, habrá algunos que sí podrían hacerlo. Ah, bien, sí, ¿verdad? Sí, muy pocos. Busquen ese, uno de los primeros libros que yo leí de él fue El Diabólico Inconsciente. Búsquenlo y se lo recomiendo ampliamente. Después, si encuentran el de Defendámonos de los Dioses, ahí habla todavía mejor, pero de los ovnis y de cuántas razas de extraterrestres o intraterrestres están en la Tierra. En estos están los personajes que aparecen en el libro de Comunión, el otro en los escritos del Libro Azul, bueno, en el proyecto Libro Azul. Ajá. Hay muchos de estos extraterrestres. Sí. Y en algunas otras, en algunas otras, pues, en internet la pueden buscar en algunos blogs sobre ufología. ¿Cuál dijiste que era el primer libro? El Diabólico Inconsciente. El Diabólico Inconsciente. El Diabólico Inconsciente. Ajá, El Diabólico Inconsciente. Y el segundo libro se llama Defendámonos de los Dioses. Sí. Ah, ok, se los va a conseguir. Va. Dísquelo. Si quieren, si los leen, pues, tanto para César, para Humberto y para Uriel, en verdad podemos comentar bastantes cosas sobre eso. Sobre esos libros. Órale, ya estás. No, sobre los libros y sobre los casos que hay en esos libros. En esos libros. Va, pues estaría interesante, ¿no? Estaría chido, ¿no? Sí, ¿qué? Vamos a leernos esos. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien, fíjate que hay más casos de abducciones. Yo creo que ya lo dejamos para un siguiente programa. Para que tampoco sea tan largo, ¿no? Porque todavía nos falta, por ejemplo, la abducción de Alagash, que fueron unos hermanos y amigos. Pues vamos a hacer después un segundo de abducciones. De abducciones, ¿no? De más casos y más extraterrestres, ¿no? Ok. No, y nos falta comentar sobre Día de la Independencia, que la historia de uno de los héroes está ligeramente basada en la experiencia de Humberto. Así, ¿no? No, vamos a volver a lo mismo. Bueno, fíjate que nada más nos restaría Bueno, a mí me restaría recordarle a todos nuestros amigos, ya recomendaron libros, recomendarles a todos nuestros amigos las películas que mencionamos, ¿no? Como es este Proyecto OVNI, si pueden conseguirla, pues adelante. También la de Fuego en el Cielo, aparte de que es buena película basada en hechos reales, quiero decir que es verdaderamente terrorífico lo que la persona vive dentro de la nave. Es verdaderamente terrorífico, Fuego en el Cielo. Y también la de Contacto, ¿no? El Cuarto Contacto. El Cuarto Contacto sí es muy buena película. El Cuarto Contacto con esta Milla Jovovich. Milla Jovovich. Sí, Milla Jovovich. Puedo hacer una recomendación de también va a ser muy difícil que lo encuentre. ¿Cuál? En los ochentas hubo una serie de televisión. Sí. Que precisamente se llama Proyecto Libro Azul. Sí, claro. Es una temporada porque está basado en los actos que se hicieron que el gobierno de los Estados Unidos, en este caso los militares, hicieron. Pero muchos de los casos en verdad son muy buenos. Y estaba para. La serie en su momento fue. A mí en lo particular me gustaba mucho. Hay una serie en History Channel que está retomando esta serie. Con una temática un poquito más diferente. Que a mí se llama Proyecto Libro Azul. Ajá. Por ahí búsquenlo en History Channel. También es una temporada ahorita. Hay una temporada. No sé, son como 13 capítulos aproximadamente. Sí. Y es muy bueno. También habla sobre varios casos que no salen en el libro. En el de la serie de Proyecto del Libro Azul. Pero casi siempre cerraban el programa, si alguno de ustedes lo vio. El programa cerraba como diciendo, pues esto se queda dándole no importancia a lo que decía la gente. Sí, claro. Cerrando los casos y tachando todas las cosas que no eran relevantes. Bueno, no eran relevantes para guardar el archivo. Claro. Quedaba sellado. Entonces te quedaba la incógnita como diciendo, ¿en verdad sucedería eso? Y estos cuates están haciendo todo para que no creas en los extraterrestres o no creas que haya abducciones. ¿Quién sabe? La verdad es que estaba muy, muy, muy buena. O sea, la serie, yo no la he visto en YouTube, sinceramente. La encontré algunos capítulos en otras plataformas, pero están en inglés. Pero no la he encontrado en algún otro lado. Por eso le digo que es muy difícil verla. Ok. Pero la de History Channel sí está ahí. Bueno, esa sí es más fácil de conseguir. Claro. Sí, no, está interesante más que otra cosa. Y bueno, pues también recordemos ya nuestra serie que hemos mencionado tantas veces aquí y que tiene que ver con extraterrestres también, que son los Expedientes Secretos X. Los Expedientes. Eso fue. muchos casos también están basados en hechos reales. Así es, aunque es ciencia ficción, lo sabemos. Sí, claro. Pero es buena serie también. Es muy buena serie, Los Expedientes Secretos X. Muy bien, chamacos. Pues espero que no los rapten los extraterrestres. Y si ya lo hicieron, que lo regresen antes del siguiente programa. Sí, que lo regresen antes. Acuérdense que México está protegido. Sí, México, no los mexicanos. Que son dos cosas diferentes, sí. ¿No? Sí. Eso sí. No. Pues si nos van a llevar para ordeñar, pues bueno, ya vemos qué pedo. De a cómo, ¿no? Creo que ya a nuestra edad no somos de interés alienígena, mano. No, sí. Pero si tampoco somos de salva, amigo. Pues no, pero quieren leche, no búlgaros. Quieren leche, no búlgaros. Pues más cuajado, o sea, es más concentrado, chica. Ay, qué asco. Oigan, pues ya nomás les recuerdo que dentro de 8 días ya empieza octubre. Ajá. Y tenemos el tema en Arkham de nuestro segundo especial de Star Trek. Ah, eso, vaya, ahí vamos a hablar de esa película, fíjate de dónde. Así es. De dónde tienen el volcán. El volcán Popocatépetl. No, el Popocatépetl no, pero no. Ah, pero era uno parecido. Por allí va. Sí, exacto. Y luego dentro de 15 días tenemos este escalofrío con el tema de los sueños, qué significan, ahí vamos a hablar de los sueños lúcidos, ajá, y de toda esta situación que hace el cerebro con nosotros cuando estamos durmiendo, Exactamente. ¿no? Y esto, y pues ya, nos estamos preparando ya para los especiales de Día de Muertos, que va a ser 29, 30, 31 y día 1 de noviembre. Van a ser nuestros especiales para que estén atentos con invitados especiales ese día. Bueno, esos días, todos esos días. Y pues ya yo creo que el siguiente programa ya les explicamos cómo van a estar y los temas que vamos a tratar para los especiales de Día de Muertos aquí en México. ¿Qué prefieres, Día de Perfecto. Muertos o Halloween? No, Día de Muertos. Día de Muertos. Todos los Bueno, es que días muchos se pelean con esa parte, ¿no? Pero realmente recordemos que Día de Muertos es 1 y 2 de noviembre Así es. y Halloween es 31 No de de octubre. octubre. Así O es. sea, Exacto. son fechas diferentes, no las confundan. Pueden celebrar lo que quieran. Sí. Finalmente, pues, Pero siempre cada quien estamos en su día. cada quien en su día, sí. O Sea, sea, no, o sea, 31 es Halloween, día primero primero Día de Muertos y día dos y es segundo Día todos de los Todos los santos. Santos. Así es, Entonces son efectivamente. los 3 días, pero díganle Como cómo es, es, ¿no? ¿no? Así es, efectivamente. Muy bien, chamacos. Pues entonces nos vemos dentro de 8 días, dentro de 15. Cuídense mucho, muchas Ya gracias. vienen los días de más miedo. Y recuerden, Ah, ya se sí. hizo una investigación donde si se ponen un chingo de papel aluminio en la cabeza, eso no tapa los rayos ni que te ubiquen los extraterrestres. Sí. Así es de que no anden gastando aluminio, güey. Así es, ni tampoco colgando ¿Qué? ganchos en el techo tampoco ¿O no? sirve, no, tampoco. Ni las bolsas con agua para que no se vayan, para espantar a las moscas. Eso sí sirve, Ah, bueno, pero en perfecto. ciertas regiones nada más, aquí en Ah, bueno. México no. Ah, está bien. Siempre hay moscas. Siempre. Muy bien. Muchas gracias, mi querido César. Muchas gracias, como siempre, un gustazo de estar aquí. Un saludo a todos los que nos escuchan. A todos los que nos están escuchando, José Hernández, Mon Esba, que también le dio like a Sí, Laura nuestro. Orozco, vamos por nuestro pastel ahorita Ahorita ya saliendo. vamos para allá. A Nicole. Ah, sí, También también, un que saludo a nos aparte, que Nicole. nos haga. Que no se haga también. Y sí, ya va a bailar César, ya va a bailar el gallinazo. ¿Quién se le ocurrió decir eso? Aquí a una persona que se llama, espérame, pues ya, Diego, Diego Cristian Anguiano. Diego Cristian Anguiano fue el que dijo. Sí. Sí, ya vamos a empezar con esos bailables, cómo no, con todo gusto. Todo lo que ustedes pidan, Bailar gallinazo. va a bailar el gallinazo porque es mayito, ya lo habíamos dicho, Gracias, que es Cristian. Te lo agradezco infinitamente. Ya es estás en mayito. el cuadro de Ya se me honor. había olvidado, pero gracias por recordarlo. No pa pasando, yo creo que los especiales de Día de Muertos, ya vamos a empezar con el gallinazo, por supuesto, y con la entrada de Rodo que habíamos quedado, por Así supuesto que sí. es. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Dark Knight. Gracias, siempre un placer estar con ustedes. No, el placer es de nosotros. ¿Cómo guarda información este Sí, cabezón? no manches, yo que también trae otro chip igual que Sí, César. no manches, o sea, y hasta nombres y fechas y todo este cuate, Ajá. mano. Muy Es que bien. ustedes me hacen recordar todo. Es que de eso se trata esto, que todos tengan su aporte, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Humbert. Ya ponte a estudiar, por favor, sí. Sí, pero ya yo voy a estudiar otra cosa, no sé, turismo, Turismo, ¿sí? contabilidad, no sé. Pegándote los libros en la frente, no se te va a pasar nada. No, es que lo que me refiero es que ya voy a estudiar mejor algo menos complicado. Ah, sí, claro, Como sí. turismo, sí, algo así. ¿Algo más fácil? Sí, que no manches, esto está muy espeso. No, está Hay que cañón. leer mucho. Ya nos dejó No. dos libros acá de receta, Dark Knight. Sí, no manches, no, y además es mucho, mucho, mucho. le buscas y Y sacas luego y los sacas. libros están como los de Tolkien, o sea, no Son manches. directorios, ¿no? Son directorios telefónicos, dices, no aguanta la No, vara. esos no son tan, no son, el teórico inconsciente tiene más, es como de 400 hojas y el otro es como de unas 200 y ¿Ya ves? cachito, El pero director del son muy buenos, telefónico trae ¿verdad? Se 80. empiezan Sí, claro. Está bien. Muy bien, chamacos. Pues entonces aquí andamos. Cuídense mucho, nos estamos viendo dentro de 8 y 15 días. Vale, se ve tu fin de semana. Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Bye. Escalofrío.